Inmediatamente asumido el gobierno, vamos a convocar a una comisión presidencial para una reforma tributaria, donde estén representados todos los sectores del país, para que en un plazo de 90 días pueda consensuar diálogo social de verdad, los cambios necesarios en esta materia y que permitan aumentar los niveles de recaudación para ampliar la protección social, lograr mayores niveles de equidad tributaria, en especial para la clase media, y eficiencia tributaria para incentivar el emprendimiento, entre otros aspectos.